y a la alta montaña a buscar leña para el fuego. Y como no la encontraba, al valle bajé de nuevo, subí a la alta montaña a buscar leña. Bien, mi primo Leo Stefano de Vostro. Vamos a la palma.